Grandes lecciones de los profetas menores. Número 7. El pueblo especial de Dios. Miqueas. Hola, mi amigo. Miqueas nació en Moreset, una aldea de Judá, 35 kilómetros al sureste de Jerusalén. Este dato es importante porque nos sitúa en un ambiente campesino, en contacto directo con los problemas de los pequeños agricultores que eran víctimas de los latifundiarios en aquellos días. Por otra parte, Moreset se encontraba rodeada de fortalezas. En un círculo de 10 kilómetros estaban las fortalezas de Azeca, Soco, Adulán, Maresá y Laquis, que eran reductos militares. Por lo tanto, la presencia de militares y funcionarios públicos debía ser frecuente en aquella región, y de acuerdo con lo que dice Miqueas, no era benéfica para el pueblo. Además de los impuestos, es probable que se llevaban a cabo llamadas de trabajadores para el ejército. Entonces el ambiente que rodeaba al profeta estaba formado por latifundismo, impuestos, robo a mano armada, trabajos forzados, en fin. De la profesión y el estado social de Miqueas nada sabemos. Miqueas pudo haber sido un campesino pobre, un trabajador del campo o un propietario. La tradición dice que posteriormente Miqueas habría sido muerto por Jorán, hijo de Ahab, quien lo mandó a arrojar desde un despeñadero porque le echaba en cara las impiedades de sus antepasados. El profeta habría sido enterrado en su tierra, solo, cerca del cementerio de los gigantes. Pero veamos algunos asuntos directos con el libro. Consideremos primero el dolor del profeta. Vamos a leer Miqueas capítulo 1, versículos 8 y 9. Por eso lloraré y gritaré de dolor y andaré descalzo y desnudo. Aullaré como chacal y gemiré como avestruz, porque la herida de Samaria es incurable. Ha llegado hasta Judá, se ha extendido hasta mi pueblo, hasta la entrada misma de Jerusalén. Quisiera que sepas que profetizar no era fácil. Por lo menos no cuando el profeta, como el caso de Miqueas, tenía que anunciar las consecuencias terribles que se aproximaban como resultado del pecado. Sabes, la muerte, la destrucción, o como los profetas muchas veces decían, el castigo divino, los juicios, la ira divina, eran solamente el resultado natural del apartamiento del pueblo del Dios de la vida. La Biblia es enfática al afirmar que la vida no es un periodo de tiempo que el corazón late o el pulmón respira. Eso puede ser vida desde el punto de vista biológico, pero la vida, la verdadera vida, es Dios. Separado de Él, ya no existe vida. El ser humano que se aleja de Dios entra voluntariamente en el territorio de la muerte. Y lejos de Dios, la muerte llegará más tarde o más temprano. Y llegará por manos de los enemigos, o por una plaga, o por un fenómeno de la naturaleza. Pero llegará, y el profeta le llama a esa llegada de la muerte de castigo, o juicio, o ira divina, y se lo atribuye a Dios. Miqueas vivió en un tiempo de terrible apostasía. No solo en Samaria, sino también en Jerusalén. Y Dios le pide que anuncie al pueblo que la muerte que ellos eligieron les va a llegar. Pero para el profeta no es fácil. El hombre de Dios, oh querido, al hombre de Dios siempre le gustaría anunciar buenas nuevas de salvación. Pero parte de las buenas nuevas de salvación es que si el ser humano desprecia la vida, pues entra voluntariamente en el territorio de la muerte. Piensa en el texto. Mira al profeta semidesnudo por las calles, anunciando el triste fin de las cosas. Él dice que llora como un chacal y grita como un avestruz. Son gritos de dolor, porque el mensaje es doloroso. No es fácil predicar destrucción, pero hay que predicarlo. No existe otro camino. Yo creo que el grito más doloroso contra el pecado lo dio el propio Padre cuando vio a su Hijo colgado en la cruz, pensando que el Padre lo había abandonado. Pero el universo tenía que saber que el pecado trae consigo la muerte y que si hay pecado, la muerte es inevitable. Y pues el mensaje de los profetas tenía que ser también un mensaje de muerte, porque si no quieres la vida, tienes que saber que te espera la muerte. La segunda parte de este estudio habla de los pecados de Israel y de Judá. Leamos Miqueas capítulo 2, versículos 1 y 2. Ay de los que solo piensan en el mal, y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y se apropian de ellos, casas y de ellas se adueñan. Oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. Sabes, mi amigo, esto es abuso descarado del poder. Y mira que quien comete esos delitos es el pueblo de Dios. En esos pecados están incluidos gobernantes y gobernados, apoyados por sus consejeros espirituales. Porque cuando Miqueas aparece anunciando la consecuencia de esa manera de vivir, surgen los falsos profetas que solo anuncian lo que el pueblo desea oír. Y le dicen a Miqueas: ¿estás loco? ¿Cómo es que Dios va a abandonar a su pueblo? Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿De dónde sacas la idea de que la paciencia de Dios se va a acabar con sus hijos? Ah, querido, yo creo que el pecado de Israel y de Judá, más que las cosas horribles e injustas que cometían, era la seguridad de que porque eran el pueblo de Dios, el Señor iba a cerrar los ojos delante de lo que estaban haciendo. Como si ser el pueblo de Dios, ser el pueblo de la profecía, fuese autorización para vivir sin tener en cuenta las enseñanzas divinas. Pero lo que me asusta a mí no es lo que aquel pueblo hacía en los días de Miqueas. Es muy fácil y hasta cómodo hablar de un pueblo que ya no existe. Pero ¿qué con relación a mí? ¿Soy el pueblo de Dios? ¿Hasta qué punto? Y el hecho de que soy el pueblo de Dios me da el derecho de pensar que Dios podría cerrar el ojo delante de las cosas que yo hago. Vamos a la tercera parte del estudio. Creo que esta es la parte más preciosa. Hasta el capítulo 3 se está hablando de condenación y destrucción. Se menciona los pecados del pueblo y las consecuencias inevitables de esos pecados. Pero a partir del capítulo 4, la profecía se llena de esperanza. Sión estará en las montañas y las naciones serán atraídas hacia ella. De Sión vendrá la instrucción del Señor. ¿Por qué? Algo sucederá en Sión. Veamos lo que dice Miqueas 5, 2 al 4. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña, entre los clanes de Judá saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. ¿De quién está hablando este texto? ¿Quién es el que un día nacerá en Belén? Esta es una de las más bellas profecías mesiánicas. Aquí se anuncia el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Jesús es el que le devolvería la gloria a Sión. Por causa de Jesús es que las naciones de todo el mundo vendrían a buscar la enseñanza y la instrucción en Sión. Pero infelizmente, esta profecía jamás se cumplió con Israel, porque cuando Jesús nació, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces la promesa tiene un cumplimiento para nuestros días. Sión es hoy la iglesia. Multitudes de todo el mundo buscarán a la iglesia por enseñanza e instrucción. Y nosotros solo seremos capaces de ofrecer esto en la medida que Jesús sea el centro de nuestro mensaje y de nuestra instrucción. Vamos ahora a la cuarta parte. Aquí analizaremos un poco el capítulo 6 de Miqueas. El capítulo 6 presenta la realidad humana. Es el ser humano el que se aleja de Dios y cuando cosecha las consecuencias de su pecado, pues lo primero que piensa es que Dios se ha alejado de él y que lo está castigando. El ser humano parece no percibir que está cosechando lo que él sembró. Entonces se pregunta lo que está registrado aquí en Miqueas 6 y 7, mira. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme delante ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocausto o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Mira cómo son las cosas. Las cosas les van mal por causa de su pecado. Y ahora el pueblo desea ganar el favor de Dios con sacrificios. Peor todavía, su culto está tan contaminado con el culto idolátrico de los paganos que se atreve a pensar que Dios acepte sacrificios humanos. Ese deseo de hacer algo para ganar la salvación está arraigado en las profundidades de la naturaleza humana. Debo hacer algo para pagar la ira de Dios. Debo sacrificar algo para que me perdone. No piensan en la situación de su corazón, sino solamente en la exterioridad de sus acciones. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a semejante insensatez? Está registrada en el versículo 6. Dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí hay algo que necesitamos entender. Mira, el pensamiento hebreo trabaja diferente del pensamiento occidental. El hebreo coloca primero las cosas menos importantes y por último las más importantes. Ahora, desde esa perspectiva, lo más importante que Dios espera del ser humano es que se humille ante Dios. Otras versiones de la Biblia dicen que andes humildemente con tu Dios. El pensamiento central es que Dios desea vivir una experiencia de amor con el ser humano, que el hombre camine con Dios en actitud humilde y dependiente. Y el resultado de esa experiencia es que el ser humano amará la justicia y hará lo que es correcto delante de los ojos de Dios. ¿A Dios le importa el comportamiento? Claro que sí. ¿Le importan las ofrendas, la observancia del sábado? ¿Todo eso le importa? Claro que sí. Pero solo si eso es la expresión y el resultado de una vida consagrada a Él. Porque de otro modo, el Señor no acepta nada. Eso es lo que debe quedar bien claro en nuestra mente. Llegamos ahora al fin del libro de Miqueas. Este libro empieza con la condenación del pueblo de Dios. Ahora, cuando digo condenación, me refiero a las consecuencias que el alejamiento de Dios les trajo a Israel y a Judá. Si hay algo que no se puede negar en la Biblia, es que el pecado trae consecuencias. Y consecuencias desastrosas. No se puede considerar livianamente las consecuencias del pecado. Los profetas le llaman a esas consecuencias los castigos divinos, pero en realidad son los resultados de la rebelión. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero lo que queremos destacar en esta última parte es que aunque el libro empieza presentando las terribles consecuencias del pecado, termina trayendo esperanza para el pecador. Leamos lo que dice Miqueas 7, 19 o 17 al 19. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Este es el Evangelio en su esencia. El Evangelio no es la noticia de que Dios te salvará en tus pecados, sino la buena noticia de que Dios te salvará de tus pecados. Oh querido, gracia no es permisividad, no es libertinaje. La gracia es perdonadora y es transformadora al mismo tiempo. El mismo Dios que te perdona, te transforma para que no continúes sufriendo en el lodo del pecado. Yo tuve un profesor que me decía, todo grande sermón debe tener pitadas de fuego y de infierno, pero debe terminar llevando esperanza a los corazones. Pues eso es lo que hizo Miqueas. Eso es lo que toda la Biblia hace, presenta la repugnancia de Dios por el pecado, pero el amor de Dios por el pecador. Y gracias a Dios, es así. Que Dios te bendiga. Todos los derechos reservados, Pan de Vida Productions 2013.